Estamos hablando de fútbol con los invitados en la previa porque hay muchas picas entre los invitados, compañeros del equipo de la radio. Estamos recibiendo con mucho gusto a Héctor Morales y Hugo Cantizani de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, hay que decir desde su creación ahora, integrantes del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, el MONDES. Gracias por estar los dos esta mañana, Héctor y Hugo. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Buenos días. A la radio. Y con el motivo también de recordar a una compañera muy querida que ha estado en esta radio muchas veces también. Ustedes ya están escuchando en las pausas esa convocatoria para el jueves, pero además vamos a aprovechar para hablar de los desafíos que están planteados en la lucha en defensa de la seguridad social, por supuesto, pero hablamos de Dina Fernández, compañera integrante de la Coordinadora de Jubilados, que perdimos en un accidente de tránsito ahí a pocos metros de la coordinadora, y que eso generó a su vez una lucha que tuvo sus logros, que nos van a contar Héctor y Hugo. Pero primero, Héctor, si te parece, recordanos quién era Dina Fernández, ¿verdad? A quien se va a homenajear el jueves. Detrás de ese personaje tan maravilloso que fue la compañera Dina y que sigue siendo la compañera Dina, hay una historia. Nosotros a Dina la vinimos a conocer por allá por el 2015, cuando hicimos una alianza con gente que militaba en las esferas de la seguridad social, y frente al enorme poder que tenían, porque tenían la ayuda del gobierno, los que hoy siguen sustentando la representatividad de los jubilados en el directorio del BPS, que no lo representan en absoluto, pero han tenido la suerte de estar hasta hoy, y la mala suerte para los jubilados, a ver cómo enfrentábamos ese poder que tenían. Hicimos alianza con alguna gente y entre esa gente llegó la compañera Dina. Y enseguida se destacó por sobre todos los que llegaron, por un compañerismo distinto al de los demás. Por una solidaridad, por unas características que la distinguían de todo el resto, Y enseguida que llegó, no se puso las próximas elecciones que venían, sino que se puso las responsabilidades de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay al hombro. ¿Ella de qué había sido trabajadora? Del Banco de Previsión Social. Ah, justo, mirá vos. Del Banco de Previsión Social. Y bueno, comenzó a trabajar, enseguida entendió cuál era el trabajo de la coordinadora, entendió cuál era la línea, cuál era la ideología de la coordinadora, y tomó el camino de los que llevábamos la coordinadora adelante desde hacía muchos años. Perdimos la elección. Los que habían llegado se fueron. Dina se quedó. Siguió. Dina se quedó con nosotros, se convirtió al poco tiempo en un congreso en la Secretaría de Finanzas, se puso la durísima tarea de las finanzas al hombro, la llevó con mucho éxito, y mucha fuerza. Voy a la noche del accidente. Ya estábamos enfrentando la reforma que se venía por parte del gobierno del doctor Lacalle Pou Herrera. Lacalle Pou. Sí. Y Nosotros estábamos con el compañero Pepe Borges en una reunión en la sede de ATCS y Dina se había quedado en la coordinadora. Al terminar la reunión en ATCS, recibí una llamada en el celular, era la compañera Dina. Era la compañera Dina que se iba de la coordinadora, estaba cerrando la coordinadora, se despedía, pero quería hablar un poco sobre las novedades que habían ocurrido mientras nosotros estábamos en la reunión. Era de noche. ¿Hace cuánto de esto, cuándo fue, Héctor? 2 años atrás. Dos años. 21, el 19 de julio del 2021. Entonces, en plena pandemia, además. Seguro. Mañana hace 2 años. Mañana hace 2 años. Entonces, le dije que me dejara llegar a mi casa porque iba saliendo de ATCS, que yo la llamaba y me contaba las novedades. Claro. Bueno, llego a mi casa y no me responde el teléfono. Intento 2 o 3 veces. A la tercera oportunidad me contesta un hombre. Y le digo, ¿por qué tiene el teléfono usted, ese teléfono? ¿Por qué me contesta usted? Yo sabía que Dina vivía sola en su apartamento. Y me dice, ¿quién es usted? Le digo, soy un compañero de la señora Dina Fernández, de la coordinadora de jubilados. Acá le habla el cabo fulano de tal. El cabo, ¿y por qué me habla un cabo de la policía? Porque la señora tuvo un accidente y ahí me empezó a contar. O sea que a la salida, en plena militancia, salía de la coordinadora de jubilados y a 50 metros de haber cerrado la puerta, el ómnibus le pasó por arriba. En una esquina tremendamente peligrosa, donde los que vienen por los que dejan Rivera y agarran Guayabo quieren ganarle a los que vienen por Jackson. Y los que vienen por Jackson quieren ganarle a los que vienen, dejan Rivera y quieren agarrar los Guayabos. ¿Esto qué esquina fue? ¿Jackson y? Jackson y Guayabos. Y Guayabos. Jackson y Guayabos. Guayabos y Jackson. Claro. La plazoleta ahí de los mártires. Claro. Y fue tremendo, tremendo. Llamé al compañero San Martín, de ahí nos fuimos a la seccional policial, ahí nos encontramos con la familia. Yo le pido a la familia, si estuviera escuchando por esas casualidades, porque con los malditos celulares tengo problemas y volví a perder el número de ellos y no tenemos el número en la coordinadora, que se conecten conmigo después de terminada esta audición, durante el día, si pueden. A Belén, a la nieta y a Sandra, la hija de... Una nieta tiene en ahí. Sí, Belén. Y Sandra es la hija. Una de las hijas. Y fuimos, nos juntamos con la familia, se hicieron todos los trámites, el velorio, todo lo más. Pero Dina nos dejó una responsabilidad. Claro. El que no hubiera más pérdida de vida en esa criminal esquina. Que es una esquina que ya se había reclamado, ¿no? Que ya había los vecinos y eso. No había reclamos, más allá de la cantidad de accidentes que habían habido. Pero no se había concretado un reclamo ante las autoridades. Claro. Entonces dijimos, ¿acá qué hace falta? Acá lo que hace falta es reclamar semáforos. Claro. Más allá de que habían en la esquina de Rivera y Arenal Grande, a 30 metros de allí, pero Jackson y Guayabo es otro cruce. Claro. Más allá de eso, dijimos, bueno, vamos a reclamarlo. Y empezamos a recolectar firmas, porque dijimos, esto no es un problema solo de la coordinadora, es un problema de los vecinos y es un problema de los transeúntes que andan por el lugar. Los transeúntes, muchos no comprendían, no, yo no vivo por aquí, pero cruza por aquí. Claro. Cruza por aquí. Entonces empezamos a juntar firmas y recorríamos cuadras para abajo, cuadras para el costado. Nos parábamos en la esquina, esa peligrosa esquina. hasta el bar de la esquina, sí, sí. La gente que venía al bar firmaba, nos llamaban para firmar, ellos mismos tenían una planilla, claro, para la gente firmar. Digo, la cosa es que durante 2 o 3 meses no hubo. Sí, arrancamos, fue toda iniciativa de los integrantes de ahí de la coordinadora, que resolvimos que frente a la peligrosidad que se seguía manifestando y que ya había transcurrido 1 año y medio del accidente y que las autoridades no habían tomado ninguna medida precautoria, resolvimos hacer un trámite en la intendencia para si podíamos tener la posibilidad de que nos colocaran semáforos. Uh-huh. Entonces tuvo una acogida unánime entre los integrantes, una iniciativa muy, y fue a comienzos cuando arrancó este año, en enero. Ahí nos empezamos a mover y convenimos que sería, nos ayudaría en gran medida hacer previamente, antes de presentarnos a la intendencia, una juntada de firmas para ver cómo reaccionaba el vecindario, claro. Y que qué respuesta teníamos, y felizmente estuvimos todos de acuerdo y ya nos instalamos con unas mesitas, unas sillas, unas banderas los primeros días mismo porque es un cruce con las 4 esquinas, claro. Y los edificios quedan muy en punta, muy cerrados, y son calles chiquitas, hay muy poca visibilidad, más que hay una placita, pero los 2 semáforos que están sobre Arenal Grande están alejados con 30 metros, que bajan de Arenal Grande donde cruce Rivera, y ahí está indefensa toda esa zona. Y es una de bocinas, y los días que estuvimos ahí, estuvimos más o menos 6 días levantando las firmas, y ya de entrada tuvimos una respuesta muy, muy favorable, y que eso nos dio impulso a continuar. Y llegamos a un número relevante, sí, de firmas. Sí. Llegamos a juntar 1.700 firmas. Que ¿En seis días juntaron eso? Y más o menos, sí. Juntábamos 400, llegamos un día a juntar más de 500. Uh-huh. Y éramos 2, 3. El primer día arrancamos 4 juntando porque habíamos. Pero después éramos 2 o 3 compañeros. Uh-huh. Estábamos 2 horitas. Pero es un flujo de gente, sí, que cruza, sí, sí. cruza y era muy, mira que teníamos, y la creo, gente 4 nos daba personas, la razón, sí, claro. 3 o 4 personas, bueno. Seguro, venían gente mayores, se tenían que sentar para poder firmar porque había que colocar también el número de credencial en la planilla, y se demoraba un poquitito, se estiraba, pero llegamos a juntar toda esa cantidad de firmas. ¿Y ante quién se presentaron esa cantidad de firmas? Y bueno, el Departamento de Movilidad de la Intendencia. Sí, pero mira la historia. Primeramente fuimos a la Secretaría, de la Intendencia. Nos derivaron a Movilidad. Ahí no derivaron. De Movilidad. Que ahí el director es Pablo Intamuso, creo, ¿no? Ahí está. Sí. Sí. De Movilidad nos atendieron 2 o 3 veces, nos mandaron al municipio B. El municipio B nos tuvo varios días, no nos contestaba, hasta que resolvimos ir nosotros. Resulta que nos mandan ahora a la Junta Departamental. La Junta Departamental no ha contestado todavía. No, eso, tío. No vino el informe todavía del mail que mandamos. Mañana hay que hacer esa gestión. Tenemos que hacer esa gestión urgente para que nos autoricen. Nosotros, de todas maneras, el jueves vamos a hacer el homenaje, vamos a cortar la calle. Y vamos a colocar la placa en homenaje a la compañera. Ahí en la esquina de donde se dio el accidente. Sí, pero sí. Los semáforos ya fueron puestos. Los semáforos ya fueron puestos. Fueron inaugurados hace 3 viernes atrás. Ajá. Sí, lo vimos incluso en las redes de la intendenta, que dijo, que habló, que se recolectaron. Dicen que sí. Incluso dicen que me nombró por... Yo era uno de los firmantes de la carta. Seguro. Quedaron muy bien, colocaron 4 semáforos, uno en cada punta de la esquina. Ahí. Vale. Vamos, déjenos hacer una pequeña pausa y ya seguimos conversando con Héctor Morales y Hugo Cantizani, de la Coordinadora de Jubilados. Yo digo, para redondear, quiero terminar con la, ahora después de la pausa, con destacar la personalidad que fue la compañera. ¿Cómo no? Y vamos a hablar de los detalles de lo que va a pasar el jueves también. Ya seguimos. Seguimos conversando con Héctor Morales, con Hugo Cantizani, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Héctor, tú querías redondear, hacer un poco más de mención, sí, obviamente, este, a Dina. Yo quiero que la audiencia entienda, o explicarle mejor a la audiencia, la dimensión humana de esta mujer que estamos homenajeando pasado mañana, el día jueves, a las 11 de la mañana. Digo, la dimensión humana en relación a su militancia en defensa y en su lucha relacionada con la seguridad social. Entendiendo que la seguridad social es un derecho humano fundamental y peleando por ese derecho humano con toda su fuerza, con toda su inteligencia, con toda su sabiduría, por haber sido una trabajadora del Banco de Previsión Social. Su solidaridad, digo, cuando yo lo experimenté en carne propia, cuando había un compañero con problemas de salud, un compañero enferma, la compañera pasaba horas en un sanatorio acompañando cuando uno estaba enfermo, claro. Brindando ayuda económica si se precisara, responsabilizándose de seguir de cerca el tema de los medicamentos, de los inyectables, de fierro. Digo, era un familiar más, La dimensión humana de esta mujer era tremenda. Ahora Ángeles recordaba la pausa, cómo ella se sumaba también con entusiasmo en la preparación de actividades ante cada 8 de marzo, ante, por ejemplo, el Día de la Mujer, ¿no? El Día de la también. Mujer, efectivamente. Los primeros de mayo. Claro. Cómo trabajaba para los primeros de mayo, cómo representaba a la mujer los primeros de mayo, cómo hacía entender a la sociedad que el primero de mayo era también el Día de la Mujer Trabajadora. Digo, algo fuera de serie, cómo hacía que su género estuviera integrada en la vida, en todos los aspectos de la vida, Yo quiero rendir homenaje en ese sentido también a esta querida compañera. Y en función de eso, quiero invitar a todos los oyentes, sean o no jubilados, sean o no militantes de la coordinadora, a que nos acompañen. Esta mujer se merece, como ser humano, digo, que todo el que pueda estar el jueves a las 11 de la mañana en el homenaje que le vamos a rendir y que tanto se merece, digo, bueno, que esté presente allí. Va a ser en esa esquina, Hugo, que nos decían, en la esquina de Jackson y Gaboto, ¿no? Y Guayabo. Estamos a 25, 30 metros de Arenal Grande y Rivera. Claro. Es un cruce. Hay seis, ahora quedaron instalados 6 semáforos, porque hay una placita. Y hay una placita que tiene una verjita con un árbol plantado ahí en el medio. Y tenemos la intención de colocar una plaquita que ya la tenemos. Ajá. La plaza de los mártires. Confesional, estamos esperando. No sé si llegaremos al jueves a colocarla, pero en días posteriores ya lo vamos a realizar. Es frente a la plaza de los mártires ahí, ¿no? Una placita que está enfrente es... Sí. Es a la misma plaza. Es un triángulo. Tiene una verjita cortita, y tiene un engramillado y tiene un árbol sobre un costado. Bien. Incluso sobre una punta tiene una placa de la intendencia, una propaganda de la intendencia también. Bien. Entonces nos comentaba estos trámites que estuvimos haciendo, porque primero fuimos a la secretaría de la intendente, ahí nos derivaron a movilidad que nos atendió justo lo agarramos de licencia porque justo era nos atendió un suplente, pero después a posterior ya nos atendió de él, y de ahí nos derivó a espacios públicos sí, que eran el municipio B. Ajá. Y ahí nos atendió el director y ahí nos hizo mandar que le enviáramos un secretario nos hizo mandar un mail al director, y ahí ya nos dio la acogida que íbamos a tener andamiento todo. Incluso se ofreció ahora el día de que hagamos el acto, que vamos a hacer el corte de calle, que fue lo que solicitamos, pero ahí no derivó a la Junta Departamental, porque eso del tema del corte de calles pasa por el director de la Junta Departamental, lo supera él. El presidente. Tuvimos que ir a él, pero justo lo agarramos de sesión el día que estuvo, pero nos atendieron las secretarias y nos dijeron que íbamos a llegar bien con las fechas. Y estuvimos pendientes de un mail que nos podían haber enviado ayer y no vino. Pero qué raro eso del permiso de corte de calle en la Junta, porque me parece que a veces para actos y eso se hace en otro lado, ¿no? Sí, no va a la Junta, se hace, no sé si en la intendencia. Fue lo que me dijo en cualquier actividad. Este muchacho de espacios públicos dice que Martín Verde, que depende de él, es el que decide. Incluso se ofreció, y si de parte mía te vamos a facilitar balizas si precisas para el corte de calle. Yo le pregunté cuánto sería, más o menos 15 minutos, y dice, pues lo podemos llevar a 30 minutos, me dijo. Bien. Bueno, hasta en su muerte entonces Dina empujó para una lucha, ¿no? Y por una buena causa que vos decís, te está demostrando que parece una colocación de aparatos, pero que salva vidas, que puede salvar vidas, ¿no? Claro. Porque en las condiciones de tránsito hay que pensar, ¿no? Solo en los jóvenes que están con todos los radares puestos, aunque ahora con los celulares y eso uno tiembla, la distracción a cualquier edad. Pero las condiciones de movilidad, de tránsito, tienen que estar aseguradas para todas las edades y todas las condiciones, ¿no? Claro. Desde la gente que se moviliza hasta en silla de ruedas, hasta... No, hay que pensar en todas esas realidades que muchas veces se pasan por alto, ¿no? Bueno, no habían tomado ninguna serie de medidas, ni siquiera pintar una cebra, porque frente todos esos hechos tenían que... Yo no digo porque en la zona céntrica el lomo de burro no se utiliza mucho, pero una cebra era importante haber puesto. Más que Guayabo viene así en subidita, y en la parte de arriba, antes del cruce, va a ser una cebra ancha que ahí aminoraba todo. Claro. Esas vidas que están protegidas ahora son un legado de Dina. Exacto. Y de aquellos vecinos que firmaron, que prestaron su firma, digo, para reclamar los semáforos. Exacto. Cecilia escribe, dice, destacar que con la movida impulsada por la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas y con apoyo de vecinos y transeúntes con la firma se logró el semáforo. Esto pone en evidencia que la lucha popular paga y se logran servicios que la Intendencia debería instalar por sí misma con el dinero de los tributos que todos los ciudadanos pagamos. Y además manda este audio, Cecilia, la escuchamos. Hola, buen día. Bueno, un saludo a los compañeros de COJUPE allí. Sí, recordar a Dina como una pieza fundamental de colaboración en el comienzo de mis talleres de huerta, cuando comencé antes de la pandemia en COJUPE. Una maravilla de compañera, responsable, una manera de trabajar, con mucho conocimiento, tal como dijo Héctor, porque ella venía con todo el conocimiento de su labor, de su trabajo en el BPS, pero una persona así siempre presente, dispuesta y comprometida. La verdad, una pérdida enorme. O sea que, bueno, un saludo y estaremos allí en el homenaje el jueves. Un abrazo a todos y a seguir luchando. Estaba Cecilia. Gracias, Cecilia. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias. Hacemos la pausa y venimos con un último bloque. Vamos a hablar un poco, no podemos pasar de conversar con integrantes de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas sin hablar de la lucha en defensa de la seguridad social. Hablamos a la vuelta de la pausa. Último bloque en este diálogo con Héctor Morales y Hugo Cantizani. Queríamos aprovechar, Héctor, para hablar todos los días. Estamos siguiendo el proceso del rumbo a un plebiscito, ¿verdad?, por la seguridad social. La gente pregunta. Bueno, y la coordinadora ha sido protagonista desde el primer momento de esta lucha, desde la creación también, en la creación del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Y bueno, está a punto de terminarse esta etapa de los... Hablando de trámites, ¿no? La papeleta que debe pasar por la verificación de la Corte. Y ahora se viene el desafío de la campaña en sí, más allá de los otros debates que están transcurriendo, ¿no? Sí, La papeleta estaba en manos del constitucionalista, que prácticamente la había aprobado. Sí. Y tuvimos unos desencuentros con el compañero Pepe Fernández, porque él viajó a Buenos Aires. Yo ayer Borges. Pepe Borges, perdón. Yo ayer me quedé sin celular. Mañana tendremos que hacer una gestión en la Corte, claro, para ver cómo está tratando la Corte, porque la Corte ya tiene el texto, cómo lo está tratando, qué novedades hay al respecto, y en pocos días, trataremos de imprimir la papeleta. Y bueno, y nosotros decíamos el otro día, Hugo, y acá yo quiero hacer un llamado, un llamado a todos los partidos políticos, un desafío. La Unidad Popular realizó un acto donde tocó el tema, y llevó a dirigentes sindicales, a dirigentes sindicales y a dirigentes de la coordinadora a expresarse. Y a ver cuáles eran los motivos por el cual impulsábamos un rechazo a la ley 20.630, y por qué impulsábamos el proyecto alternativo de ATCS con algunos aportes que habíamos hecho nosotros. Nosotros le hacemos un desafío, una invitación a los otros medios a los otros partidos políticos, a que nos inviten a un debate, que nosotros les vamos a explicar, nosotros les vamos a decir, y que inviten a la gente de sus partidos, que nosotros estamos dispuestos a conversar con ellos para explicarles nuestras razones. Incluso a los otros medios de prensa también, que nos inviten, que nosotros estamos dispuestos también a decirles por qué nosotros rechazamos el planteo del gobierno e impulsamos el nuestro y el de ATCS. Héctor, ¿qué decirle? Te hago una pregunta a un planteo en concreto que anda por ahí a nivel del movimiento sindical y también en lo político, a quienes dicen, bueno, pero si se hace un plebiscito y se pierde, eso quiere decir que la gente está a favor de lo que se está luchando por cambiar, digamos, tanto sea la ley aprobada por el gobierno como la iniciativa que apoya la coordinadora de eliminar las AFAPs. Se alimenta ese temor de que si se pierde significaría que la gente no está dispuesta a cambiar eso, ¿no? Bueno, decirles que hay que explicarle a la gente detalladamente lo que significan las AFAP. Hay que decirle a la gente, hay que hablarle de la incongruencia de un movimiento sindical que, por un lado, plantea la rebaja de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales y, por otro, quiere que la gente trabaje hasta los 65 años para poder jubilarse, argumentando que la gente se jubila a los 65, a los 70, se jubila a los 65, a los 70, porque se muere de hambre antes si se jubila antes. Pero decirle que el trabajador tiene derecho, después de todo lo que le ha dado al país, a los patrones, a la sociedad, al mundo, con su trabajo manual, intelectual, con sus fuerzas, con sus manos, con sus brazos, tiene derecho a disfrutar de la familia, como no pudo disfrutar en su vida laboral, a disfrutar de su país, a ir a un teatro, a ir a un partido de fútbol, a vivir dignamente los últimos años de su vida. Entonces, es justo jubilarse a los 60 años. Que le expliquemos a la gente que tenemos que ganar una jubilación que nos permita satisfacer nuestras necesidades básicas como ser humano en materia de alimentación, en materia sanitaria, en materia de vivienda, de esparcimiento, Y vamos a ver si convencemos a la gente y si perdemos. No vamos a perder a gente, ¿no? Si le explicamos a la gente. No vamos a perder. Lo que vamos a perder si vamos con la mentalidad de querer perder para favorecer a los intereses espurios que se quieren favorecer cuando no se trabaja para ganar. Hugo, y esa lucha hay que darla permanentemente, que independientemente de lo que se viene en contra, ¿no? Indudable. Y yo creo que va a ser básico en el momento de la junta de firmas, una vez que nos organicemos, que salgamos a la calle, que se formen las brigadas en las plazas, en los diferentes escenarios. Y además, mientras la gente está firmando, tratar de dialogar con el resto de personas que de repente estén haciendo la fila para firmar y hacerles ver de la necesidad imperiosa de que si no logramos esto, no llegamos a la firma, si no logramos a ganar el plebiscito, lo que nos espera para las futuras generaciones que vienen. Hay que explicarle que lo entienda. Que lo entiendan. Hay que entrarle, hay que reflexionarle, hay que llegarle al disco duro de las personas, claro. Más que nada a los jóvenes también, porque ahí nos vamos a encontrar con una serie heterogénea de gente que se va a acercar a firmar. Nos vamos a encontrar con jóvenes, nos vamos a encontrar con gente que está en la edad media y ya jubilado que han votado en reiteradas oportunidades. Y a cada uno le tenemos que dar la parte que le corresponde, porque al joven le tenemos que explicar que si seguimos con este tipo de seguridad social, ellos no van a tener posibilidades de poder jubilarse. Y a los mayores, a los de edad media, se van a encontrar con la dificultad de que se van a tener que jubilar a los 65 años. Van a tener que trabajar más para terminar cobrando menos. Y por ahí los más beneficiados sería la gente mayor, que sería claro. Donde asignen un aporte más, que aumenten un poco más, hagan un poquito más digna la jubilación, serían los únicos realmente favorecidos. Pero tenemos que hacer hincapié en los jóvenes. No, al contrario, porque bajan las jubilaciones. Van a ser menos todavía. Pero en la lucha tenemos en los tres principados que vamos a imponer, tenemos que poner que la jubilación den una asignación más digna a las jubilaciones más sumergidas. Perdón, te entendí mal, perdón. Sí, ahora se entendió. Un elemento final también, Héctor, que no lo mencionamos, y que nadie de los que no están dispuestos, los que no se declaran dispuestos o se oponen a este plebiscito para que la Constitución elimine el lucro, ¿no?, con las jubilaciones, las AFAP, no aparecen argumentos para no eliminar las AFAP. Todos dicen, en eso estamos de acuerdo, el PCNT hace años que tiene resolución, pero no dicen por qué no acompañar. Por ahí lo único que aparece es un argumento de que eso divide al partido que puede ganar el gobierno próximo, que sería el Frente Amplio. Es lo único que se dice, no hay argumentos para decir por qué no ir contra las AFAP. Pero lo peor es por qué lo divide. Porque hay gente, los que ganan sueldos altos, que con las AFAP se favorecen. Y que si se eliminan las AFAP serían perjudicados. Están hablando de los que ganan sueldos fabulosos, pero sueldos de cientos de miles de pesos por mes. Y no piensan en el trabajador que gana 30, 40 mil pesos. Entonces, es vergonzoso, digo, que los que se dicen de izquierda, digo, tengan ese tipo de argumentación. Pero hay dos ítems que no podemos dejar de lado. Uno es, no solo hay que firmar. Acá tenemos una responsabilidad tremenda. No solo firmar, sino hacer que los que nosotros conseguimos que firmen se conviertan en recolectores de firmas también. ¿Por qué? Sumar gente. ¿Por qué? Porque necesitamos alrededor de 300.000 firmas válidas. Sí. La Corte Electoral va a ser tremendamente exhaustiva en revisar. ¿Y qué pasa? Hay que calcular capaz que esta señorita que tenemos acá enfrente, Mariana, hace poquito firmó su credencial cívica y se va a acordar de puntualmente de cómo la firmó. Pero Hugo, yo Ustedes que de edad media, nosotros que somos veteranos, ustedes que son de edad media, capaz que cómo pusieron la I, cómo pusieron la E, cómo la inclinaron, y cambiaron un poquito y ya no le validan la firma, no se la validan. Entonces, exhaustivo, mirar la credencial antes de firmar, estudiarla bien, firmar igual. Entonces, ese es un punto, y decías otro también. Otro ítem. No enojarse con el que vamos a ver de primera y nos dice que no quiere firmar. Tratar de no enojarse, bueno, no firmó en esta oportunidad. Decirle, bueno, vamos a seguir darle conversando. Darle tiempo, darle un poco más de Pensá en los argumentos que te dejo. No te molestes, voy a venir a verte otra vez. Claro. Vamos a conversar otra vez. No bajarle la cortina, definitivamente. Claro, no enojarse porque no nos quieren firmar. Es muy importante eso. Hablar con algún familiar, con algún amigo. Digo, tratar de llegarle por otro lado. Exacto. Necesitamos 300.000 firmas válidas. Esto equivale a que tendremos que juntar 500.000, 600.000. Digo, porque la Corte Electoral va a ser tremendamente exhaustiva y dura en revisarnos la firma. Claro. Bueno, mensaje último de Lidia Salomón. Dice, buen día, X36, abrazo a los invitados, agradecida. Dice Lidia, manda saludos. Muchas gracias a Lidia y seguramente estará con nosotros el jueves a las 11. Jueves a las 11, la señora de la bicicleta. Sí, perfecto. Jackson y Guayabo, ¿no? El jueves Jackson a las 11. Jackson y Guayabo. Y el mejor homenaje también junto con ese paradigma va a ser esa batalla por las firmas que vendrá muy pronto también. Ella estará allí con nosotros. Exactamente, empujando a todas las generaciones en esa lucha. Héctor y Hugo, gracias por haber venido esta mañana. Vuelvo a repetir a Sandra y a Belén, si nos están escuchando. La hija y la nieta. Que se pongan en contacto. Ahí está. Muy bien, o alguien que esté en contacto con ellos. Gracias, muchas Héctor gracias y Hugo, con la gracias a usted. A la radio.